te haré. Y eso fue Procura. Creo que es una de las canciones más emblemáticas, ¿no? De Chicho Peralta. Sí, es verdad. Es una movida. De hecho, todas las canciones son movidas. Es una hermosa... O sea, da mucha alegría. Da ganas de bailar. Tú siempre andas bailando. Yo siempre ando bailando, es verdad. No lo voy a negar. No, pero como te digo, es de las más conocidas, ¿no? Uno escucha Procura y ya sabes. Sí, ya. Es que ya... Es la letra que está en tu mente. Uno ya se la sabe de memoria. Se la sabe de memoria, ya. Es como que... Es como un himno. Ahora venimos con una canción del maestro Maelo Ruiz, con una canción que también te va a poner a bailar. Es muy, muy hermosa. Es triste, no tan triste, pero es hermosa. Así que pon atención. André, ¿tú qué opinas? Te va a doler, es una canción muy bonita, ¿no? Es bonita y sí, es verdad que es triste, pero hay algo curioso con nosotros los ecuatorianos, que con las canciones tristes creo que es con las que más bailamos. Bailamos, nos volvemos y bebemos. Eso no puede faltar también, ¿no? Típico. Típico de un ecuatoriano. No generalizo, pero sí, es verdad, nosotros somos así. Somos gente alegre, gente que se mueve por todo. Y aquí, amigos, les dejamos con Te va a doler del gran maestro Maelo Ruiz. Escuchemos. Una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, no lo digo por defecto, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te... sabiendo que la pena te ahoga. Y eso, queridos amigos, fue Te va a doler del maestro Maelo Ruiz. Una canción muy bella y muy hermosa, del álbum El Tiempo del Amor, publicado en el año 2003, y que aún hoy en día sigue siendo muy sonada en las radios ecuatorianas, y también en nuestras casas, en nuestro dispositivo móvil, o en cualquier lugar donde la escuchemos, hasta en un bus, en todo lado puedes escuchar esta canción. Claro que sí, sobre todo cuando estás despechado, ¿no? Cuando la persona te deja, por sí. Alguien más sobre todo. La volvemos a escuchar, es como que ahí seguimos con la misma canción, esperando que hacernos más daño, sinceramente. Así somos, masoquistas a veces, ¿no? Pero ahora venimos con una canción más romántica, que es de Marc Anthony, una canción bastante conocida también, y esta se titula Tu amor me hace bien. Y así Y eso fue Tu Amor Me Hace Bien, una canción que ya tiene sus añitos también, es del 2004 del álbum Amar Sin Mentiras. Muy buena, ¿sí o no? Sí, muy hermosa. Todas las canciones son hermosas para mí. Me encantan todas las canciones que escuchamos aquí en El Sabrosón Nocturno. Y ahora venimos con un cambio de género, ¿no? Una bachatita, vamos con una bachata ya. Vamos con una bachata de este autor muy joven, muy muy bonitas sus canciones, todos sus álbumes son muy reconocidos a nivel latinoamericano. Venimos con este artista llamado Toby Love y una canción muy bella que sé que muchos ya la habrán escuchado, pero aquí en El Sabroso Nocturno la tenemos para ustedes. Aquí les dejamos con Tengo Un Amor. Toby Love. Please don't walk away. Give me a minute, listen to what I have to say. I always put you number one in my life. Never thought we'd say goodbye. Mi amor, te extraño. Cuando te siento lejos de mí, vivir sin ti me mata el dolor. Es que yo no soy nada sin ti, no. Siento en mi piel tus manos acariciando. That this was destined to be. Seguimos con este buen artista que es Toby Love. Es del álbum Toby Love, llamado como el mismo, publicado en el año 2006. Tiene también en esta canción una colaboración con los famosos reggaetoneros Rakim y Ken-Y, también del mismo año 2006. Y es una canción muy bonita, hasta para dedicarla a esa persona especial. Ya todos los amigos del Sabroso Nocturno pensarán que yo soy un romántico y tienen razón. ¿No es así, André? Sí, tienen mucha razón, eres bastante romántico. Pongo romántico. Y cabe recalcar que es una de las canciones más importantes también que ha tenido Toby Love. Tuvo el número uno en Estados Unidos en el Hot Latin Tracks. Sí, verdad, muy reconocido. El género latinoamericano ha sido muy reconocido a nivel mundial. En Europa lo de menos es muy movido. Todo lo que son ritmos latinos son amados y aclamados por la gente de allá. ¿Por experiencia? Sí, por experiencia. Yo viví un tiempo en el exterior y tengo y puedo dar fe de eso. Aquí el testimonio del señor Lenin Salinas. En vivo para ustedes. Pero bueno, continuando, ya estamos llegando al final de la primera parte del programa. Y vamos a terminarla con una canción de un ecuatoriano muy talentoso, que es Whittington. Aquí las dejamos con esta canción, Dos Morenas. No puedo, yo quiero, les amo. A las dos, dos, tres y... No puedo, yo quiero.

debe morir jamás. Y eso, queridos amigos, fue Amores como el Nuestro del maestro Jerry Rivera. Es parte del álbum Cuenta Conmigo, publicado en el año de 1992. Es la salsita y tiene un género tropical muy característico y muy bonito, típico de todo lo latinoamericano. Claro que sí, los ritmos latinos son los mejores para bailar, para rumbear, para llorar también con esas canciones de desamor. Algunas, no todas, pero algunas sí son, sí, sos cortavenas, amigo. Se dedica uno ya a cantar y llorar, sinceramente. Como la siguiente, como que la viene, siguiente, que suena verdad, muy buena. Y que presenta la Andreita. ¿Cuál es la siguiente? A ver, esta canción es de Gillo Zarante y se titula Me vas a extrañar. Que suene. Para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todas sus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. La que sirvió rogarte para que te quedaras, pero fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, ya sabes tú lo que quieres, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. era muy tarde. Y vas a llorar por un amor como este, no fácil se olvida. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Vas a extrañar de Gillo Zarante, publicado en el año 2017. A ver si me acuerdo un poquito, creo que estaba en noviembre. Yo también empecé a bailar en esas fechas y cuando la escuché era como que un... al corazón. Pero bueno, dejemos la tristeza a un lado y ahora vengamos con algo del maestro Joe Arroyo. Y nos venimos con una canción llamada Rebelión. Así que escuchémosla. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... Thank you. de un español que le daba muy maltrato y a su negra le pegó. Eso fue Rebelión, queridos amigos, del maestro Joe Arroyo, el barranquillero de corazón. Un dato curioso de esta canción es que Joe Arroyo dijo mil veces que Rebelión fue un himno de su canto, que fue su obra definitiva y que fue una inspiración que estuvo en su cabeza por años, antes de aterrizarla en un estudio de grabación. Y es una canción bastante viejita, ¿no? Ya en julio cumplió 31 años. Sí, es muy viejita, pero muy hermosa. Y es un verdadero emblema del maestro Joe Arroyo. Así pero es. Para terminar ya la noche, vamos a terminar con una canción igual, un poco antigua, pero muy buena. Esta es del grupo Los Melódicos, y esta canción se titula Zúmbalo. Escuchemos. Llamaba Con esta buena canción terminamos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan rumbeado. Y los esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 7 de la noche, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden escucharnos a través de ¿dónde, Lenin? A través de los 940 AM, por medio de su computador por www.radiocc.com o mediante la aplicación celular Radio CC 940 AM. Y eso, queridos amigos, ha sido todo por la noche de hoy. Esperamos contar con su presencia el siguiente sábado a las 7 de la noche, como lo dijo Andrea. Y nada más que agregar, Andreita, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, un buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.